Necesito que me digas lo que va a pasar. Y si te vas a ir, yo me voy a morir. Necesito que me digas lo que vas a hacer. No te quiero perder, no me puedes perder. Yo puedo enseñarte a enamorarte. Y mi mejor amiga, ya no puedes dejarme. Porque a tu lado construiremos sueños. No es cuestión de olvidarme, es que tú estás en ellos. Porque como la luna y el mar, te necesito como el aire para respirar. Necesito como el aire para respirar. Te necesito como el aire para respirar. Te necesito como el aire para respirar. Yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo, pero entiende que aunque no puedas verme, aquí estoy contigo. Sé que me lloras por las noches, puedo oírte, y aunque yo no pueda hablarte, te lo juro que aquí sigo. Siento tu vida latirte y sé que tú te sientes sola. Mira que te entiendo, yo estoy solo a toda hora. Y es que aunque llevemos poco juntos, yo te quiero y tú me quieres, aunque a veces te alejes del desespero. Quiero aprender de tu mano, quiero saber de tu vida. Quiero saber qué se siente cuando se vuelve de día. Sueño con ver tu sonrisa y si tú no me la arrebatas, podré saber qué se siente si no me matas. Necesito que me digas lo que va a pasar. Y si te vas a ir, yo me voy a morir. Necesito que me digas lo que vas a hacer. No te quiero perder, no me quieres perder. Yo puedo enseñarte a enamorarte. Y mi mejor amiga, ya no puedes dejarme. Porque a tu lado construiremos sueños. No es cuestión de olvidarme, es que tú estás en ellos. Porque como la luna y el mar, te necesito como el aire para respirar. Saber qué se siente cuando se vuelve de día. Y te perdono, siempre serás mi mamá. Prometo cuidarte siempre, nunca te voy a olvidar. Voy a darte siempre el aire para respirar. Te necesito como el aire para respirar. Te necesito como el aire para respirar. Records, cumbia.